mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Seguimos aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial, escuchando no solo jazz, música del mundo, con un programa especial de celebración del Día del Músico Argentino que conmemora el nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Aprovecho este tema para recordar, para contarles una anécdota de cuando yo tenía aproximadamente 12 o 13 años. Mi madre, en una fecha cualquiera, sin ningún motivo, llegó del centro de hacer sus compras y me entregó un paquete cuadrado donde había un disco de Luis Alberto Spinetta. O sea que mi madre cuidaba bien al niño. Y tiempo después, en una actuación de Spinetta Jade en el Club Juniors, a una cuadra de donde yo vivía en mi juventud, tuve la suerte de llevarla a mi madre para que conociera a Luis Alberto Spinetta. Se saludaron, se abrazaron, se dieron un beso y así mi madre pudo conocer a mi ídolo de toda la vida. Ahora Mercedes Sosa interpretando a Luis Alberto Spinetta en el tema Barro Tal Vez. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Que he de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ahora escuchamos a Fito Páez junto a Luis Alberto Spinetta en un tema de Mariano Mores y José María Contursi, Grisel. Llega el turno a Gustavo Cerati interpretando uno de sus temas junto a Luis Alberto Spinetta y las Bandas Eternas, el tema T para tres. Thank you. distracción, buscando descifrar. Presento en este escenario al maestro Ricardo Mollo. Vamos entonces con 8 de octubre. Y también dedicado a León Gieco, con todo. Uno, dos, tres, va.